hacer tu movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver cómo se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena, hay cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver cómo se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Pero si la niñita quiere que un cantante se la lleve, ella se luce y la cadera me la mueve. Voy a sacármele pa' ver si es que se atreve. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se mueve? Ella domina el movimiento sensual, sensacional, vámonos a lo natural. Tengo un mar y un barquito pa' viajar. Dime si te quieres montar. Time to have sex, flex, te quito el estrés. Mami, préndete que nos vamos de una vez. No te demores, baby, just take off your dress. No te pongas mal, no get vex. Creyendo ese culera, sacándome la lengua. Está haciendo mi vida tan bella como si adivinara el movimiento que yo quiero. Ella tiene cierto movimiento de cadera. Letra loca. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver que no se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena, hay cierto movimiento de cadera. Right. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver cómo se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Yo noté una cosa rara en tu mirada, en tu cara. Noté como que sentías que algo te motivaba, que te invadía el cuerpo y te controlaba. Identificada conmigo y de nuevo esa mirada. Pero me desvío a la cadera, casi como exigiendo que se mueva. Y usted me copia, sexy con identidad propia. Odia la palabra novia. No sabes lo bien que se siente ser yo, teniendo esa boquita rosadita al frente. Pero ya no importa qué piense la gente, con tal de endulzarte la mente. Creyéndose culebra, sacándome la lengua. Está haciendo mi vida tan bella como si adivinara el movimiento que yo quiero. Ella tiene cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver que no se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena, hay cierto movimiento de cadera. Aunque intente, no encuentro la manera de que no me afecte el ver cómo se mueve. Sepa que espero una reacción que sea buena. Ay, nena, la plena, el movimiento me altera. Yeah. Valió la pena la espera. Ella tiene cierto movimiento de cadera. Esta noche estoy pa' complacerle lo que quiero. Yeah. Ray Toby, letra loca. Yeah. Sensuality. Yeah. Controlando la galaxia. Galaxy Music. Yeah. Mr. Bumps, el gerente de la fábrica musical. Haciendo los beats que te tienen bien mal.